Creo que le debo a mi amigo Méndez leer un poema inicial, porque conversamos en algún momento de esto, y es el único poema antiguo que voy a leer. Es un poema que escribí en París, cuando tenía 20 y pico de años, como ha dicho él, y cuando realmente el Perú, mi patria, me hacía una enorme falta de cierta manera, pero al mismo tiempo me daba una gran fuerza. Ustedes me preguntarán por qué, una cosa tan absurda, tan paradójica, y es así, porque sentí la enorme diferencia que existía entre esta pequeña provinciana, que era en ese momento, entre esa pequeña provinciana, y aquella enorme cultura que yo había ya leído, que yo había visto en reproducciones, pinturas, cosas por el estilo, ¿no? Y no había estado jamás en un museo real, en un museo de Occidente, tengo que advertir, porque yo creo que ese lado del mundo de donde yo vengo tiene cosas admirables, y hay cosas antiguas que vale la pena ver, y hay museos actualmente importantes. Bueno, voy a leerles un poema que inclusive tiene una pequeña anécdota, y hay que contarla, porque yo creo que ya que estamos en el plano de las confesiones, hay que hacerlo. Yo nunca pensé publicar, la verdad, lo tengo que decir sinceramente. Yo escribía poesía, ¿por qué? Porque no, hay gentes que no podemos dejar de hacer algunas cosas, ¿no? A veces se hacen tonterías, y a veces se hace poesía. No sé si son lo mismo o no lo son, la verdad. Bueno, yo escribía en París y Octavio Paz, que ha sido conmigo de una generosidad extrema, siempre le preguntaba, ¿has escrito? Y yo le mostraba cosas. Pasaron más o menos unos 10 años y lo volví a encontrar en México y me preguntó si yo había reunido suficiente poesía como para hacer una publicación, porque a él le interesaba lo que yo hacía. Entonces, sí, le di algunos poemas y poco a poco le tuve que mandar más y salió el primer libro. Entonces, pero ahí en ese momento hablamos, y le dije, me preguntó, ¿cómo se va a llamar el libro? Entonces yo le dije, Puerto Supe. Y entonces me dijo, ¿qué nombre tan feo? Entonces yo, lo único que se me ocurrió contestarle fue, pero ese puerto existe. Efectivamente, existe. Y ese es, bueno, él le dio de título al libro, ese puerto existe. Porque me dijo, ese es el título. Pero yo el poema Puerto Supe es mi poema inicial, es el primero que escribí en París y que yo considero, con el cual abro mi obra reunida, porque los otros anteriores los eliminé, los fui eliminando porque tenían tal vez, no sé, carecían tal vez de la voz, que yo creo que es lo único que conservo, una voz particular, no creo que sea buena o mala, pues ya no lo sé, es una voz que sí es particular, es la mía, eso es todo. Entonces les voy a leer Puerto Supe, poema de los años 40, y que, no sé, voy a decir. Está mi infancia en esta costa, bajo el cielo tan alto, cielo como ninguno, cielo, sombra veloz, nubes de espanto, oscuro torbellino de alas, azules casas en el horizonte. Junto a la gran morada sin ventanas, junto a las vacas ciegas, junto al turbio licor y al pájaro carnívoro. Oh mar de todos los días, mar montaña, boca lluviosa de la costa fría. Allí destruyo con brillantes piedras la casa de mis padres. Allí destruyo la jaula de las aves pequeñas. Destapo las botellas y un humo negro escapa y tiñe tiernamente el aire y su jardín. Están mis horas junto al río seco, entre el polvo y sus hojas palpitantes, en los ojos ardientes de esta tierra a donde lanza el mar su blanco dardo. Una sola estación, un mismo tiempo de chorreantes dedos y aliento de pescado. Toda una larga noche entre la arena. Amo la costa,